Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales los domingos en doble horario, 9 y 11 de la mañana. Los días miércoles y viernes, nuestros servicios de alabanza y adoración a las 7 y 30 de la noche. En nuestro auditorio, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. A continuación los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Si usted tiene una Biblia, podemos ir juntos al libro de 1 Corintios en el capítulo 4, versículo 2. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice: ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Una vez más, ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oremos juntos, amado Dios, oramos en esta mañana que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Te pedimos que puedas llevarnos al entendimiento de tu voluntad y aplicarlo en nuestras vidas. Guíanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importantísimo mirar la palabra administradores aquí, pero también tendríamos que hablar como un requisito. Y cuando miramos la Escritura, uno de los deseos de Dios es hacernos ver que somos administradores. Todos somos administradores. Usted administra tiempo, administra vida, administra fuerza, administra finanzas, su profesión. Y en realidad es interesante, pero aún dentro de la vida como creyentes, Dios anhela que seamos buenos administradores. Administramos la gracia de Dios, administramos los dones de Dios, administramos el servicio para Dios. Se ha dado cuenta que administramos muchas cosas por encima de pensar que solamente administramos nuestra vida personal. Y Pablo el apóstol escribe a la iglesia en Corinto y le dice: ahora bien, ustedes deben saber que cada administrador debe ser hallado fiel. Si usted está llevando algún tipo de apuntes en relación a este mensaje, usted podría remarcar la palabra administrador y la palabra fiel. Porque si hay algo que hace que un administrador tenga éxito, es que sea fiel. Y si hay algo que usted y yo podamos ser fieles, es que seamos buenos administradores. Ambas cosas traen una sola o una misma consecuencia valorable en relación, no solamente con su relación con Dios, sino en cada área de su vida. ¿Y por qué he tomado este versículo? Porque en Apocalipsis Dios va a escribir una carta para todas las iglesias, para todos los creyentes, pero en ese entonces le escribe a la iglesia en Filadelfia, que era la iglesia fiel, que fue la iglesia fiel. Y cuando hablamos de ser fieles, puntualmente tenemos que mirar cada área de nuestra vida, pero quiero empezar por el área de nuestra vida espiritual, como creyentes. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos del 7 al 11, encontramos al apóstol Juan hablando en relación al mensaje a las siete iglesias. Y una de las iglesias a quien se le dirige en esta parte, el versículo 7 al 11, es la iglesia en Filadelfia. Y dice de esta forma: escribe el ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Ese es un mensaje para la iglesia en Filadelfia, pero definitivamente es un mensaje para cada creyente hoy en nuestros días. Cuando hablamos de la iglesia en Filadelfia, es una de las iglesias que fue halagada. Es una de las iglesias de la cual el mensaje habla que había sobre ella gratitud, que había sobre ella halago. Y personalmente iniciamos hablando sobre ser administradores fieles de lo que Dios nos da. Dios escribió a esta iglesia por lo que le había dado a ellos, pero de forma personal también Dios nos ha dado a usted y a mí la capacidad de ser administradores. Le hago una pregunta ahora: si usted tuviera que recibir una carta de parte de Dios ¿Cree usted que recibiría una carta como la que recibió Filadelfia? ¿Qué tipo de carta recibiría usted? Usted y yo y Dios, más que nadie, sabemos qué tipo de relación estamos haciendo con Dios. ¿Qué tipo de relación estoy viviendo con Dios? ¿Y de qué manera estoy administrando todo lo que Dios me ha dado? Administrando todo lo que Dios me ha dado. Esto incluye la salvación, incluye la gracia, incluye, ya le dije, su vida personal, su vida de familia, incluye cada área de nuestras vidas. Y si mantenemos el punto importante que los administradores deben ser hallados fiel, entonces debemos entender algo necesario, que todo lo que Dios nos da para administrarlo, pero el carácter con el cual debemos administrarlo es un carácter de fidelidad. La gran mayoría de nosotros podríamos tratar de administrar de una manera ejecutiva todo lo que Dios nos ha dado y ser buenos administradores desde un ámbito ejecutivo solamente, pero podríamos perder el ingrediente de la fidelidad a Dios y esto podría terminar siendo grave. Cuando miramos la historia de las siete iglesias, muchas iglesias recibieron una carta, pero la mayoría de ellos, aunque estaban haciendo cosas, habían perdido el ingrediente de la fidelidad. La mayoría de ellas, aunque se sentían grandes, muchas de ellas se sentían poderosas, pero cuando Dios les habló, les dijo que en realidad no eran poderosas, no eran grandes, no eran lo que pensaban porque habían perdido el ingrediente de la fidelidad. Por eso le hice esta pregunta a usted hace un instante: si Dios tuviera que escribirle una carta a usted, ¿cree usted que sería una carta como la iglesia a Filadelfia? ¿Cree que podríamos incluirnos dentro de esa carta? Es importante meditar y pensar, porque si estamos queriendo tomar un nuevo tiempo, estamos iniciando un nuevo año, y si queremos entrar a conocer y experimentar más de lo que Dios tiene para nosotros, es necesario que usted y yo miremos cuán fieles estamos siendo con lo que Dios nos ha dado. ¿Cuán fiel es usted con lo que Dios te da? ¿Con tu vida, con tu tiempo, con tu salud? ¿Cuán fiel estás siendo? La palabra fiel tiene un significado demasiado amplio. No solamente tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con lealtad, tiene que ver con amor. La palabra fiel tiene que ver con alguien que es también perseverante, porque es alguien que está permaneciendo en la fidelidad a Dios. En este caso, estamos hablando de nuestra fidelidad a Dios. Cuando miramos la iglesia en Filadelfia, miremos algunas características, porque una iglesia fiel es un creyente que tiene obras. No es alguien que simplemente hace una, por así decir, una representación de estar en un servicio, sino la fidelidad suya y mía va a ser puesta en evidencia por tus obras, por nuestras obras. Santiago 2:14 dice que ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice tener fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarnos? Es imposible tratar de pensar que somos gente fiel si no tenemos obras. Es imposible tratar de pensar que somos cristianos fieles si nuestras obras no están, o si nuestras obras no son lo que respalda nuestra fidelidad. Necesitamos buscar enrumbar nuestras vidas hacia los intereses de Dios. Por demasía enrumbamos nuestra vida a nuestros propios intereses. La gran mayoría, muchas veces le he dicho, solemos orar movidos más por nuestras necesidades, movidos más por nuestros problemas, movidos más por lo que queremos alcanzar, pero necesitamos enrumbar nuestra vida para buscar los intereses de Dios, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios. Necesitamos buscar para poder obrar en la forma que Dios quiere que obremos. Y un creyente fiel, una iglesia fiel, es una iglesia que está respaldada por sus obras. Un creyente fiel solo puede llamarse fiel cuando sus obras manifiestan su fidelidad. Yo no puedo decir soy fiel simplemente porque con mis labios tengo la capacidad de decirlo, sino mis obras respaldarán que soy fiel. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Para qué? Dice, para hacer buenas obras. Esto quiere decir que un creyente fiel va a ser respaldado por sus obras. No simplemente por decir, soy fiel. Y mire lo que está diciendo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Desde el momento que usted y yo aceptamos a Cristo, la salvación es verdad, no es por obras. Pero después que aceptamos la salvación, estamos llamados a hacer buenas obras. Y esas obras, dice, Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto quiere decir que usted y yo necesitamos involucrarnos en las obras que Dios ha pensado, ha planeado para usted y para mí antes de la fundación del mundo. Hoy en día muchos creyentes están haciendo una relación religiosa con Dios. Viene a la iglesia, canta, ora, vuelve a casa y sigue su vida. El 99.9 de su relación con Dios está enfocada en su vida. El 99.9 está enfocada en su vida y nunca se interesa por las obras de Dios, nunca se interesa por los pensamientos de Dios, por las cosas que Dios ha planeado, por las cosas que Dios ha pensado para él. Hay gente que puede estar este día domingo en un servicio como este y está simplemente aquí, pero luego el resto de su vida durante toda la semana está enfocado en sus propios intereses, trabajo, estudio, sueños, metas personales. Entonces, cuando plasmamos nuestra vida de esta forma, lo que estamos evidenciando es que no estamos teniendo una relación de fidelidad o una relación fiel a Dios, sino por el contrario, una relación fiel a nosotros mismos, donde solo estamos buscando nuestros propios intereses. Y no podemos confundirnos de esta forma. La iglesia en Filadelfia fue halagada porque tenía obras, porque ellos estaban involucrados en las obras de Dios. Necesitamos tratar de buscar dirigir nuestra vida hacia las obras de Dios, hacia esas cosas que Dios ha planeado y ha diseñado antes de la fundación del mundo para usted y para mí. Necesitamos interesarnos por eso. Hablaba por el último servicio de este año que se fue y les decía que no solamente debemos buscar servir a Dios, sino que también debemos buscar desesperarnos por servir a Dios. Mucha gente hoy en día sirve porque tiene un programa simplemente. Mucha gente sirve porque está dentro de la relación de un programa, pero ¿qué pasa si tu vida no está en un programa? Yo no sé cuál es su reacción cuando ve la hoja o mira que usted ha sido incluido en un programa para servir, pero ¿cuál es tu reacción cuando no ves tu nombre en la hoja o en el rol de servicio? ¿Usted se desespera porque no lo han puesto o se alegra porque no lo han puesto? Mejor no me responda. Porque necesitamos ser una iglesia fiel y una iglesia fiel siempre va a buscar involucrarse en la obra de Dios. Un creyente fiel siempre va a buscar involucrarse en los asuntos de Dios. Si queremos ser una iglesia que sea halagada como Filadelfia, si queremos ser un creyente que sea halagado como Filadelfia, necesitamos tener obras. Diga obras. Diga que está a tu lado, obras. Obras. ¿Sabe? El amor no solamente se expresa con palabras. Muchas esposas me van a dar la razón cuando sus esposos le dicen te amo. Le pueden decir I love you, le pueden decir en muchas formas, en diferentes idiomas. Pero realmente una mujer no prueba el amor porque suena en inglés, en francés, en portugués o en quechua, sino por las obras. Dígale obras. Quiero obras. Entonces, igual, un padre no mide el amor de sus hijos porque sus hijos le digan papi te amo, cual sea el idioma, cual sea la expresión, sino por las obras. Ahora, ¿cómo cree que Dios podrá ver tu fidelidad y mi fidelidad? ¿Cómo Dios podrá probar tu amor para Él? Por nuestras obras. Y Efesios está diciendo que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas. Diga buenas. Hay gente que tiene programada lo que hará todo este año. Abra un espacio de su agenda. Abra más tiempo de su vida para decir, quiero empezar a llenarme por hacer las obras que Dios ha planeado antes de la fundación del mundo para mi vida. Quiero predicar, quiero enseñar, quiero animar, quiero servir, quiero buscar cumplir la gran comisión, quiero hacer esto. Esto es una persona que está moviendo desde una trascendencia de ser fiel a Dios. La iglesia en Filadelfia fue una iglesia fiel porque sus obras la respaldaban. Número dos, era una iglesia que estaba llena de oportunidades. Si logramos mirar, lo primero que le dice en el versículo 8, le dice, yo conozco tus obras, Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. Pero lo siguiente que habla, en el siguiente párrafo, le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y has negado y no has negado mi nombre. Una iglesia y un creyente fiel no solamente tiene obras, sino también es una iglesia y un creyente que sabe aprovechar sus oportunidades. Diga, aprovechar oportunidades. Yo le hago una pregunta, ¿usted aprovecha las oportunidades que tiene Dios? ¿Alguna vez ha visto la salvación como una gran oportunidad? para acercarse a Dios? La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo fue rasgado. Esto quiere decir que tenemos entrada directa al trono de Dios. Pero la gran mayoría de creyentes en los últimos tiempos no ve la salvación como una gran oportunidad para intimidar con Dios, para acercarse a Dios, para tener una relación más cercana, más profunda con Dios, sino por el contrario, hemos usado la gracia para tratar de salvaguardar nuestras deficiencias, hemos usado la gracia para tratar de justificar nuestras deficiencias, en vez de ver la salvación como una gran oportunidad por intimidar, por irnos más profundo con Dios. La iglesia en Filadelfia fue una iglesia halagada porque era una iglesia que sabía aprovechar las oportunidades que se le había dado desde la salvación, desde la gracia, desde las oportunidades que venía. Era gente que sabía aprovechar lo que Dios había hecho para ellos. Por eso está diciendo en el siguiente párrafo, he puesto delante de ti una puerta abierta. Las oportunidades son puertas abiertas. Las oportunidades son puertas abiertas. Y oportunidades no solamente son aquellas cosas que tú quisieras que vengan a tu vida porque lo estás anhelando. Oportunidades son aún aquellas, esas son aquellas cosas que no te agradan, pero que están sucediendo en tu vida. Son oportunidades. Romanos 8 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aún esos momentos difíciles que estás viviendo son oportunidades porque estamos en Cristo. Ya no estamos en una naturaleza antigua donde vivíamos bajo nuestros propios, gobernando por nuestro propio pecado, sino ahora vivimos en Cristo y toda acción, toda situación en nuestra vida son una oportunidad. Pero muchas veces no lo catalizamos como oportunidad. ¿Sabe qué sucede cuando hay personas que están sumergidas en el trabajo, en el estudio? Muchas veces dicen, ¿cómo quisiera tener más tiempo para orar más? ¿Cómo quisiera tener más tiempo para servir más? ¿Cómo quisiera tener más tiempo para hacer esto? Y siempre andan pidiendo eso. Andan buscando, ¿qué? Oportunidades para hacer algo. Pero hay gente que no tiene trabajo y muchas veces dice, ¿cómo quisiera tener más trabajo para hacer otra cosa o aquello? Pero no mira las oportunidades que tiene ahora. No utilizamos la salvación como una oportunidad para relacionarnos con Dios. No utilizamos la salvación como el camino para intimidar de forma profunda con Dios. La gran mayoría en los últimos tiempos está usando la oportunidad de la salvación, la gracia de la salvación, como los cristianos en Galacia, para abusar de la gracia, para poder excusarse de lo que no hace. Y eso es lo que Dios no quiere. Una iglesia fiel, un creyente fiel, es alguien que sabe usar las oportunidades, sabe usar todo lo que Dios le ha dado. Los tiempos buenos, los tiempos difíciles, es alguien que usa las oportunidades que Dios le ha dado. Si usted está trabajando, si usted está estudiando, use las oportunidades que Dios le ha dado. Porque usted puede usar la gracia aún para predicar en el trabajo, para predicar en los estudios. Te hago una pregunta. Muchas veces cuando estás en la iglesia y dices, ¿cómo quisiera servir en la iglesia? Te hago una pregunta, ¿sirves a Dios en tu trabajo? ¿Sirves a Dios en tu centro de estudio? ¿Estás predicando de la palabra en tu centro de estudio? ¿Estás compartiendo de Dios en tu centro de trabajo? Son oportunidades, es una puerta que está abierta y que nadie la puede cerrar. Cristo la abrió el día que murió en la cruz del Calvario y cuando Él llegó a tu vida, es una llave que Él te ha dado. ¿Tienes la llave? No se vaya a equivocar, algunos están esperando que Dios venga y le dé una llave. La puerta de oportunidad fue abierta, Cristo la abrió y la llave que tienes es la salvación y está abierta. La iglesia en Filadelfia era una iglesia que aprovechaba las oportunidades. ¿Cuánto provecho está sacándole usted o estamos viviendo nosotros en las oportunidades? Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Oportunidades. ¿Qué oportunidades hay a tu vida viniendo ahora? ¿Qué oportunidades hay en su vida viniendo ahora? Yo no sé por qué, pero los cristianos oramos más cuando estamos en problemas. ¿Le ha pasado? Yo no sé por qué, pero los cristianos nos juntamos más a orar cuando estamos en dificultades. ¿Pero por qué cuando todo va bien no siempre tenemos esa misma actitud? ¿Le ha sucedido? Yo no sé por qué cuando empezamos a tener situaciones de riesgo es el momento donde recién buscamos poner nuestra mirada en Dios. Pero cuando aparentemente nada de esto está sucediendo, perdemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Usted y yo no necesitamos esperar las circunstancias para enfocarnos en Dios. Somos creyentes, somos hijos de Dios y la salvación es la oportunidad para relacionarnos con Dios de una manera profunda. No espere el problema para orar, no espere la circunstancia de adversidad para acercarse a Dios. La oportunidad está abierta desde que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Usemos la llave que Él nos ha dado para entrar a la presencia de Dios, para buscar la presencia de Dios, para llenarnos de la presencia de Dios, para abrazar la gloria de Dios. Esa es la llave que Cristo nos ha entregado. La iglesia en Filadelfia era una iglesia que fue fiel, sus obras la respaldaron, pero era una iglesia que no desaprovechaba oportunidades. Usted va a encontrar el apóstol Pablo, un creyente fiel. ¿Sabe por qué se le llama fiel? Porque toda oportunidad era buen pretexto para que él cumpla los planes de Dios. Toda oportunidad era un buen pretexto para que él cumpla los planes de Dios. Tanto así que cuando él estaba preso, era una oportunidad ¿para qué? ¿Para quejarse? No, él usaba esa oportunidad para adorar. Y esa oportunidad de dificultad, porque lo acababan de azotar, 39 azotes, no sé cómo quedaríamos alguno de nosotros, 39 azotes, ¿cómo quedaría usted listo de repente para dormir un mes completo, para ser internado? Pero fue una oportunidad para que él pueda adorar. Él dijo, voy a adorar a Dios. ¿Y sabe qué hizo esa oportunidad de adorar? O sea, él aprovechó su dificultad, lo convirtió en una oportunidad, adoró a Dios y esa adoración hizo que Dios, ¿no?, pudiera abrir bendición para él. Entonces, las oportunidades que hay en tu vida y cuando las usas bien, son las llaves para desatar bendición sobre tu vida. La gran mayoría de personas no ve las dificultades como una oportunidad, sino lo ve como un problema. Y al verlo como un problema y una dificultad, se limita. Y dice, ay, ya no voy a hacer esto. Ay, ya no voy a hacer lo otro. No, la dificultad llevada al contexto bíblico es una oportunidad o para orar o para adorar. Y al usar la adoración o la oración, es usar la llave para que Dios pueda bendecirnos en medio de esa situación. Pablo fue la forma que él usó. Yo no sé cuántos de ustedes recuerda a Pablo entrando a Listra a predicar y con la misma luego lo están sacando y arrojando, lo han apedreado y lo echan afuera de la ciudad. ¿Fue un problema o no? ¿Fue una dificultad o no? Por supuesto, él quería predicar, pero él nuevamente volvió. ¿Se ha dado cuenta? La dificultad que él tuvo lo usó como una oportunidad para volver y para predicar. Es importante que usted y yo seamos creyentes fieles. Los creyentes fieles viven llevando su vida, las dificultades las convierten en oportunidad para orar, para fortalecerse en Dios, para consagrarse en Dios, para buscar obrar en la voluntad de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros a veces amanecemos con dificultades. Ay, hoy día no tengo ganas de hablar con nadie. ¿Le ha pasado o no? Todo el viaje mudo, va a estudiar mudo, no comparte a nadie, posiblemente hay alguien ahí que esté esperando que puedas compartir algo de Dios, que pueda darle una palabra de ánimo, que usted pueda leerle un versículo bíblico, que usted pueda hablar del poder, del amor de Dios. Pero muchas veces, ay no, hoy día me siento así, no tengo deseos de hablar con nadie. No tiene ganas ni de mirarse en el espejo, ¿le ha pasado esto? La Biblia está hablando y necesitamos entender que la oportunidad de alcanzar la salvación, de dar a conocer el mensaje de salvación a los demás, a los que están lejos de Dios, esto es una oportunidad. Los cristianos en Filadelfia fue una iglesia fiel porque ellos usaban las oportunidades que se le había dado. Colosenses 4:3, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Colosa, oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra o Dios abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. Necesitamos orar por oportunidades. Diga oportunidades. Necesitamos vivir más en los pensamientos de Dios y orar por oportunidades. Oportunidades no solamente laborales. Hay gente que anda solamente pidiendo oportunidades laborales. Señor, dame trabajo. No, usemos cada situación en nuestra vida para orar, decir: Señor, quiero tener oportunidades para hacer las obras que tú has preparado de antemano para mí. Predicar, hablar de tu amor, enseñar. Quiero usar las circunstancias de adversidad para orar más. Voy a orar más. Voy a orar, voy a usar la oportunidad cuando estoy en bonanza, cuando estoy en bendición, para dar más, para invertir más en los planes tuyos, en la voluntad tuya. No voy a usar esas oportunidades solo pensando en mí. Dios quiere que seamos una iglesia como la iglesia en Filadelfia. Dios quiere que usted y yo seamos creyentes como los creyentes en Filadelfia, que tenían obras, pero que también sabían usar sus oportunidades. Oportunidades. Mire cada situación en su vida y catalícela como oportunidades. No es un asunto de ser positivista, sino es un asunto bíblico primeramente. Los positivistas hablan mucho acerca de esto, pero ellos lo hablan en el fundamento de su mente. Nosotros estamos hablando en el fundamento de Cristo, porque Él es quien ha abierto la puerta para ir al trono delante de Dios. Por eso le dice claramente en el versículo Apocalipsis: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, solo tú mismo. Nadie la puede cerrar. ¿Sabe quién la cierra? Uno mismo. Dios lo ha abierto. Somos nosotros mismos cerrando la puerta. Somos nosotros mismos negándonos a predicar. Somos nosotros mismos negándonos a hablar del amor de Dios. Somos nosotros mismos silenciándonos ante la necesidad de la gente. Una característica más de esta iglesia en Filadelfia era una iglesia que guardaba la palabra. Necesitamos ser creyentes fieles, respaldados por obras, que usemos las oportunidades que Dios nos ha dado a través de Cristo, pero también creyentes fieles son aquellos que guardan la palabra. La fidelidad está relacionada profundamente con la palabra de Dios. Josué 1:8, Dios habló con Josué y le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas. Diga: guardar y hacer. La palabra guardar significa atesorar, pero también memorizar. Los cristianos en Filadelfia fueron cristianos fieles porque guardaron la palabra. Diga: guardar la palabra. Hay algunos que están confundidos, que han guardado su Biblia y no saben dónde la dejaron. Pero la tengo guardada, dice. No, no está hablando de ese tipo de guardar las cosas. ¿Alguno de ustedes ha planeado, antes de que siga cursando el mes de enero, si no tienes una Biblia hasta ahora, acercarte a la librería y comprarte una Biblia? Voy a ir esta semana. Si no tienes tiempo, hazme saber el modelo que quieres. Encantado, te lo voy a traer. Voy a tomarle la foto, te lo voy a enviar por mensaje, por WhatsApp, como quieras. Necesitamos. Sí, no me pongas pretexto. Guardar la palabra. Necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos memorizar la palabra. Necesitamos recordar la palabra. Necesitamos hacer la palabra. Los cristianos fieles son gente que tiene una relación profunda con la palabra de Dios. Profunda con la palabra de Dios. No es gente que dice: ah, no, este libro ya lo leí. Les voy a contar un mal hábito que tengo. Cada año yo tengo que regalar mi Biblia para volver a leerla otra vez. Yo me obligo. No vaya a pensar, como pastor no lucho con mi ego. Sí, lucho con mi ego. Por eso cada año yo regalo mi Biblia al fin de año y lo regalo. ¿Por qué? Porque después que tú ya tienes una Biblia, hay gente que atesora su Biblia desde hace 40 años y ya sabe lo que marcó y ya ni remarca porque dice: ay, esto ya lo había leído. Ay, voy a buscar algo que no he leído. Entonces, yo me obligo, honestamente me obligo, porque como hombre tengo mi ego también. Entonces, ¿qué hago? Digo, tengo que obsequiar mi Biblia a alguien. Alguien necesita esto, pero yo también necesito despojarme de esto, si no, no voy a hacerlo. Entonces, obsequio mi Biblia y siempre hay alguien que lo recibe. Entonces, me obligo a tener una Biblia nueva para empezar a leerlo. Porque nuestra fidelidad está basada en nuestra relación con la palabra de Dios. Algunos por eso dicen: ay, por eso yo no pinto mi Biblia, para no regalarla. O no la subrayo, para no regalarla. Sí, yo tampoco no soy de pintar, pero sí uso un lápiz o un portamina y le hago ciertas cosas que en mi lenguaje de lectura yo puedo entenderlo, pero me obligo a hacerlo porque necesito tener una relación con la palabra de Dios. Las iglesias fieles, los creyentes fieles, tienen una relación intencional de ir profundamente con la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo habite en abundancia. Diga en abundancia. Diga abundancia. ¿Cómo va tu relación con la palabra? Ah, ya leí hoy día el versículo. De aquí ya no leo hasta el otro mes. En abundancia, diga en abundancia. Algunos de nosotros seguimos este formato de YouVersion en el internet o por el celular y ahora están llegando como consejos bíblicos o versículos bíblicos y la gente lee y dice, ay, mi versículo del día, ya, ay, qué bonito, tiene tres líneas nada más. ¿Le ha pasado? Que la palabra de Dios abunde en o esté en abundancia en nuestras vidas. Es importante, si queremos ser gente fiel, necesitamos la influencia de la palabra de Dios para nuestras vidas. La influencia de la palabra de Dios para nuestras vidas. No estamos hablando de cualquier libro, estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso Dios habló con Josué y le dijo para que guardes conforme a todo lo que en él esté escrito. Guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. ¿Cuándo un cristiano deja de andar en la voluntad de Dios? ¿Sabe cuándo? No solamente cuando dejas de orar, sino cuando dejamos de relacionarnos con la palabra de Dios, cuando dejamos de leer la Biblia. ¿Cómo va tu relación con la Biblia? Si has dejado de leer la Biblia, entonces has dejado y estás perdiendo tu relación con Dios. La característica de un creyente fiel son respaldadas por sus obras, es alguien que usa las oportunidades que Dios le ha dado, es alguien que guarda la palabra. Finalmente, es alguien que retiene su salvación, retiene las bendiciones de Dios y retiene las promesas de Dios. Si hay algo que usted y yo debemos hacer en estos últimos tiempos es retener nuestra salvación. Algunos de ustedes estarán diciendo, pastor, ¿usted está diciendo que la salvación se pierde? No estoy yendo por ese punto, pero te estoy hablando de retener. ¿Alguna vez ha visto cuando se corren los torneos o los torneos ya sea de box o de fútbol o algunos torneos deportivos, dice, fulano de tal acaba de retener su título, ¿no? Está reteniendo su categoría, su título. Entonces, cuando les hago referencia de retener nuestra salvación, es que reafirmemos en cada situación de nuestras vidas, que reafirmemos en cada estación de nuestra vida que somos salvos. Que reafirmemos y digamos, soy salvo, soy nueva criatura. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Estoy qué? Estoy reteniendo, estoy reafirmando mi condición de salvación. No es alguien que le teme al hombre, no es alguien que le teme a las circunstancias, no es alguien que le teme a la muerte, sino estoy reteniendo mi salvación. Soy hijo de Dios, soy heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Estoy reteniendo mi identidad de salvación. Y quiero animarlo a que usted y yo vivamos en esa misma característica. Los cristianos en Filadelfia, el libro de Apocalipsis, le dice en el versículo 11, vengo pronto, retengan firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Si hay algo que está sucediendo hoy en día, es que la identidad de muchos cristianos se está perdiendo. Muchos cristianos están perdiendo su identidad, ¿no le ha visto? Hoy en día la gran mayoría de creyentes está queriendo imitar más lo que otros hacen que imitar a Cristo. Están queriendo más ir por corrientes o prácticas personales que en vez de retener y reafirmar su salvación que viene a través de Cristo, puntualmente de Cristo. Necesitamos retener, reafirmar nuestra salvación. Somos y hemos sido hechos salvos por Cristo. Pero además de todo eso necesitamos retener las bendiciones de Dios, tomarlas, tomar nuestras bendiciones. Si usted reafirma su salvación, usted tiene la capacidad de poder tomar las bendiciones que Dios tiene para usted. Hay muchas bendiciones que estamos perdiendo. ¿Cuántos de ustedes saben que orar es una bendición? ¿Cuántos de ustedes saben que tener vida es una bendición? ¿Cómo no he de pasar tiempos con Dios? ¿Cómo no he de invertir tiempos con mi Dios? ¿Cuántos saben, de muchos de ustedes, que hemos sido salvos para predicar y predicar es una bendición? ¿Cómo no he de predicar? ¿Cómo no he de hablar del amor de Dios? La Biblia dice que aquel que testifica del Padre, o mejor dicho, del Hijo aquí en la tierra, Él va a testificar delante de su Padre. Necesitamos usar cada importancia de oportunidad que Dios nos ha dado para reafirmar las bendiciones de Dios para las personas que aún no tienen a Cristo. No solamente debemos catalizar como bendiciones el que vengan cosas para nosotros, sino también cuando somos usados a favor de otros, cuando somos usados a favor de otros. Yo estoy contento este año 2014 que se ha ido porque hemos podido ser usados para hacer una bendición para otros. El mensaje de los últimos tiempos no está basado en cuánto puedes tener para ti, sino en cuánto estás dispuesto a dar por los demás. Jesucristo habló sobre ser más bienaventurado dando que recibiendo. Necesitamos aprender a retener las promesas de Dios. Vivimos tiempos peligrosos donde la gran mayoría de personas le está costando esperar en las promesas de Dios. Esperar en las promesas de Dios. Mucha gente no está esperando las promesas de Dios, están desesperándose y están buscando, tomando sus propios caminos, están tomando sus propias opciones, sus propias decisiones, y es por eso que cometemos errores, es por eso que vamos por planes que Dios no desea. Por eso dice el libro de Proverbios: hay caminos que al hombre le parecen recto en su propia opinión, pero son camino de muerte y destrucción. Necesitamos retener las promesas de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Usted tiene que creerle a Dios y retener las promesas de Dios. Tiene que hacerlo. Si usted no lo retiene, vendrá el enemigo, va a robarte la buena semilla, va a tratar de poner un engaño en tu vida y va a decir: Dios no te va a dar esto, Dios no va a hacer lo otro. Y eso es lo que le encanta hacer el enemigo. Él es el padre de la mentira. ¿Se olvidó de esto? Él es el padre de la mentira. Lo que siempre va a buscar, ¿qué es? Mentir. Y lo que los cristianos siempre, la forma que somos engañados es a través de las mentiras que Él pone en nuestros pensamientos, muchas veces en nuestras emociones, nuestras situaciones que vivimos. Mucha gente que está diciendo: le he creído a Dios, he dado este paso de fe, Dios jamás va a dejarte, Dios jamás va a abandonarte, Dios jamás va a dejar de sustentarte. Necesitamos ser creyentes fieles, que nuestras obras nos respalden, que miremos cada situación como una oportunidad, porque Cristo, tener a Cristo es la llave, la mejor llave que tú tienes y que nadie puede cerrar. Él ha abierto la puerta, Él ya la abrió. Ahora, si usted no quiere entrar, es porque simplemente no quiere. Él abrió la puerta. Él dijo: yo soy la puerta. Juan está diciendo: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Ya tienes la puerta. Es necesario retener las promesas de Dios. Retengamos las promesas de Dios. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué está pasando que mucha gente se está enfriando en su amor? Porque ha olvidado las promesas de Dios y ya no le cree a Dios. Aunque viene a la iglesia, ya no le cree a Dios. Aunque puede estar en una iglesia, pero ya las promesas de Dios no están guardadas en su corazón. No se ha apropiado de las promesas de Dios. La Biblia dice en Hebreos 11 que algunos de los gigantes de la fe, muchos de ellos vieron con sus propios ojos, pero muchos de ellos no vieron, pero creyeron, y aún hasta el final, hasta en su muerte, ellos siguieron creyendo, porque eso significa apropiarte de las promesas de Dios. Abraham tuvo que creer esperanza contra esperanza, y así fue llamado el padre de la fe. Es necesario que usted y yo seamos como esta iglesia en Filadelfia. La casa de la fidelidad. Ser esa iglesia que cuando Dios tenga que escribir algo de ti, Él pueda decir: eres fiel. Eres fiel. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El creyente fiel no está esperando tener abundancia para recién hacer. El creyente fiel es alguien que hace con lo que tiene en su mano, con las oportunidades que Dios le ha dado. Es alguien que se va a apropiar de la palabra de Dios. Es alguien que va a acogerse de la palabra de Dios y que va a buscar reafirmar su salvación, reafirmar las bendiciones de Dios y las promesas de Dios. Apocalipsis 2:25 dice: no obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Retenga lo que tiene. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? El apóstol Pablo dijo en una ocasión: he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Pero he aquí, también él habló: he guardado la fe. Retén lo que tienes hasta que él venga. Reafirma tu salvación. Reafirma las promesas de Dios en tu vida. Reafirme las bendiciones de Dios en su vida. La iglesia en Filadelfia era una iglesia que, como dice la escritura, y quizás usted puede tomar más tiempo leyendo en casa, cuando le dice claramente: yo conozco tus obras, pero en el versículo 9 o versículo 8, el último párrafo, le dice: mire, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, pero has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo te entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son. Y luego sigue en adelante y el versículo 10 le dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. También te guardaré de la hora de la prueba. Quiero animarlo. Convirtámonos en cristianos fieles, respaldados por la obra. Tus obras son la evidencia de tu fidelidad. ¿Qué le parece si ahí donde estamos inclinamos nuestro rostro y decimos: Señor, estoy delante de ti? Tú me conoces, no hay duda alguna. Te pido perdón. Muchas veces he pensado que soy fiel a ti, pero olvidé mis obras. Muchas veces mis obras no reafirmaron mi fidelidad a ti. Muchas veces involucré mi vida en lo que no debo hacer y eso muestra mi falta de fidelidad. Muchas veces no he hecho lo que tengo que hacer y eso también muestra mi falta de fidelidad. Quiero ser como estos creyentes en Filadelfia. Sus obras respaldaban su fidelidad. Ayúdame a mirar como ellos miraron la vida, entendiendo que la mejor oportunidad que habían tenido era tener a Cristo. Y desde ahí en adelante, toda situación que vino a su vida fue usada como una oportunidad. Porque habías abierto una puerta. Cristo es la puerta. Y la salvación es la llave que nos has dado. Y que nadie podrá cerrarla. Nadie absolutamente podrá cerrarla. Porque tú has abierto esa puerta. Y solo tú nos has dado esa llave. Señor, ayúdame a guardar tu palabra. Perdóname porque muchas veces he pretendido ser fiel, pero lejos de tu palabra, sin estudiar tu palabra, sin pasar tiempo con tu palabra, y realmente esto es algo contrario a ser fiel. Ayúdame a amar tu palabra, pero sobre todo ayúdame a retener, a reafirmar mi salvación cada día de mi vida, la razón por la cual he sido salvado, el verdadero propósito por el cual he sido hecho salvo. Ayúdame a reafirmar tus bendiciones en mi vida, tus promesas para mí, Dios. Ayúdame a reafirmarlas. Lo necesito, Dios. Perdóname, porque pensé que era fiel. Pero hoy puedo ver si soy realmente fiel. Quiero ser fiel. Te necesito, Dios. Ayúdame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te doy toda la gloria para ti. Toda la alabanza para ti. Te necesito, Señor. Ayúdame a ser un creyente fiel, como tú anhelas. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.